Bueno, es muy importante para nosotros este lugar, especialmente es un hospital que había soñado Néstor, que construyó Cristina, que a mí me tocó la oportunidad de junto a Cristina inaugurar, que estuvo 4 años cerrado, que le sacaron el nombre de Néstor Kirchner, que le sacaron las letras donde decía el nombre incluso, ¿no?, de Néstor Kirchner, y que lo vuelve a abrir Alberto y Cristina y Axel para hacer frente a una pandemia, para volver a poner al Estado a hacerse cargo en los momentos más difíciles, como siempre. Y esto que sea 10 años de la partida de Néstor, a un año de ganar las elecciones, en un momento donde el mundo está crujiendo, pero América Latina renace de ese derrumbe, de esa destrucción que se está viendo en todo el mundo. Bueno, en este momento creo que la salud se ha puesto de pie, ha ayudado a poner de pie a gran parte de nuestro país y de toda la región. Así que tenemos, no solo es un día para conmemorarlo a Néstor, sino para continuar el legado, la militancia y la construcción que Néstor no solo nos enseñó, sino que además nos inspiró a que nosotros soñemos. ¿Es el hospital más importante, uno de los hospitales más importantes que tenemos? Es un hospital que es muy nuevo, que tiene todavía muchísimas cosas por desarrollarse, que tiene una potencialidad impresionante, que acá tenemos que construir en los próximos años, décadas, uno de los polos sanitarios más importantes para la provincia de Buenos Aires. Es un hospital SAMIC, es un hospital de alta complejidad, tiene un área muy grande de referencia, pero además tiene todo dado para ser una gran escuela de salud. Todavía está muy nuevo, tuvimos que abrirlo en esta gestión, reforzarlo muchísimo con mucha inversión, con trabajadores, y hacernos cargo de una pandemia que, si no hubiera estado este hospital, hubiera sido muy difícil. Este hospital, como tantos otros. Pero tiene un destino de gloria que tenemos que construirlo todos los días y que depende de los trabajadores que están acá. Pero con el esfuerzo que pusieron, con la entereza que pusieron para hacer frente a esta pandemia, estoy convencido de que va a estar todo lo necesario para que sea uno de los grandes hospitales argentinos.